cosas siguen subiendo, la plata sigue bajando. Por mucho que estés gritando, no hay nadie que esté escuchando. Si hasta la luna volamos, porque la tierra olvidamos, donde se encuentran hermanos que nunca les ayudamos. Si hasta la luna volamos, porque la tierra olvidamos, donde se encuentran hermanos que nunca les ayudamos.